Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comienza en la Black Party. Escúchenlo. Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good humble people. On the ground to teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And no one can reach those blowing this instrument wide open, making examples out of we soldiers, giving you the root dust of devotion, bringing my city with me, payment. Every day it's going down, in the town I stay, come around my way, hit a beat to the thunder sound, with all my peoples on their feet, now can I get them all? We never come weak, we always strong, that's how we live. We're giving the thing that ready for really get to life. All about the things where you were fantasized. I know you dig the women, step the women, make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I make her get it amplified. But I come for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For give it the toughest, luckiest, I'll ever ride. Girl. Baby boy, you stay on my mind. Come on, girl, tell me how you feel. Acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Buenas tardes, noche, cuando son las 8 y 2, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estoy escuchando en la Black Party, en Onda Terral, la radio malagueña para todo el mundo. Pero antes de empezar, vamos a decir una cosita. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Un aplauso para esos superhéroes y esas superheroínas que luchan contra esa horrible enfermedad. Y ahí va nuestro aplauso. Y ahora sí, ahora empezamos de vuestro programa de rap favorito. Hoy hablaremos de los deportistas que han probado en la industria del rap. Así como el que no quiere la cosa, pues hace sus pinitos y saca un disco, saca unos temitas. Todo guapo. Y vamos a empezar con un señorito muy, muy famoso. Un luchador de wrestler o de pressing cat. ¿Os acordáis antiguamente de pressing cat que lo echaba en Telecinco por la noche? Último guerrero, ¿eh? ¿O no? A mí el que me gustaba era Hulk Hogan y el enterrador, que todavía... Bueno, el enterrador sí, ya hace un tiempo que se fue de la W, se retiró. Pues lo que os voy a poner ahora es un menda que también es actor. Lo último que hizo fue Escuadrón Suicida 2. Ahora tiene una serie en HBO, El Pacificador, basado en el personaje de Escuadrón Suicida 2. Y hablo ni más ni menos que de John Cena. El álbum se llama You Can See Me y vais a escuchar The Time Is Now. Y con John Cena despega la nave de En la Black Party. Escúchenlo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Yuhu! Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise world shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finished, a soldier. And I stay under you fighting, plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight, I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3 second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, buddy, base, 10 pants with a gold tee. This a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dodo. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. When this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melt. To see monetary status is not what matters, but it helps. I rock a timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lines, ice links, leather and minx. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Brecker's living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Pues ahí teníamos el primero, John Cena. Hay que decir que You Can See Me es un movimiento que le hace al contrincante haciendo así con la mano en la cara, como diciendo, You Can See Me, no me puedes ver. Y le hace el bocadillo de nudillos. Es que me gusta un poquito la W, que le vamos a hacer. Pues ahí estaba, John Cena con su The Time Is Now del álbum que ha hecho con su primo, You Can See Me. Y ahora de la W pasamos a un gran jugador de baloncesto ya retirado, tuvo sus problemas, líder de los 76ers, por cierto, tengo su camiseta porque era un máquina. Hablo de Allen Iverson, número 3 de los 76ers, en el mundo de rap más conocido como G-Wells, y tiene este temita guapo, 40 Bars. Os dejo con Allen Iverson. Yo, for the years, 2G, the rap game changed for one name. Jules ain't slain anything on this plane. Remains are found when the best kept secret get heated. You went platinum with a ghostwriter, so in the game you won, you cheated. My slang banging, you need it. Man enough to pull a gun, be man enough to squeeze it. Damn, you don't believe it. Anything to do with millions, I'ma be with it. Hats off to the hardcore niggas, fuck the rest. But my guess, y'all useless, just talking music. Never mistake me for a fake MC, you got the wrong idea. Nigga, I'm CT, get murdered in a second in first degree. Come at me with faggot tendencies, you be sleeping where the maggots be. Ain't nothing kinda used to beef, actually. But when it's on, I raise first automatically. Won't catch me as a victim in a rap casualty. Come on, no. Dynasty Raiders hit VA in the summertime. What? 10 Bentleys in one line. Gas in each hand, twin 4.5s in mine. Snipers hitting niggas long distance for a rape. Sons and daughters, one order, you be floating in water. Bad news, home of the Dynasty Raiders. One love to the old school niggas dead in jail that tried to raise us. Even the ones that tried to blaze us, but couldn't even graze us. So them bitch ass niggas y'all killing don't amaze us. Hey yo, this my nigga Jules, representing bad news. Hey yo, my homie, set that shit. Everybody stay fly, get money, kill and fuck bitches. I'm hitting anything in plain view for my riches. BA's finest, filling up ditches when niggas turn bitches. Dying for 0 digits, I'm a giant, y'all midgets. I know killers that kill for a fee that'll kill your ass for free. Believe me, how you wanna die fast or slowly? Fast as a roadie, slow as a roadie-poly. I bought your shit, it was weird. week. Trapped it, now you owe me. All the hardcore niggas know me. I ain't knocking, I'm just gonna bust up in a motherfucker. Taking anything that's rightfully mine. Lust AK rifles and nines. Physique crew thick designs with jewels that shine all the time. Ain't nothing sweet about this rate of mistake. I got niggas where you eat shit, sleep and beat your meat. Die reaching for heat, leave you leaking in the street. Niggas screaming he was a good boy ever since he was born. But fuck it, he going, life must go on. Niggas don't live that long. Put holes in wigs when niggas think they hand strong. Got niggas hollering with jewels dead wrong on this song. This type of murder don't need no hook. Just 40 fucking bars from the mouth of a crook. Yo. Pues ahí teníais a Allen Iverson. Mayormente, casi muchos jugadores de baloncesto hacen sus pinitos en el rap, hacen sus discos, hacen sus temitas. Que está muy chulo, está muy chulo. Otros son también actores. Son polifacéticos. Bueno, vamos a hacer unos saluditos, ¿no? A ese Francesco y ese Miguel y los y a todos los taxistas de Torremolino que ahora me están escuchando. Sois mis colegas. Ya sabéis, como siempre os digo, tened cuidado, chicos, ¿eh? En la carretera. A Saquelo y toda la banda de Onda Terral que me está escuchando. Davinia, también, sí, sí. A Davinia, a Noni, Olga, a Paco, a Noemí, a KDS, a Peter. ¿Qué tal? Ese no, ese no. Ese seguramente no está escuchando ni nada. Ah. A ti no, Peter. Que hombre, a todos, la verdad. Muchas gracias por este espacio que me habéis dado. Y ahora pasamos con otro jugador de baloncesto. Es Ayman Shumpert, jugador de los Cleveland Cavaliers. Y aquí tenemos un temita muy guapo, se llama His History. Y os dejo con Ayman Shumpert. Escúchenlo aquí en Onda Terral. You hate that you love it, you know it, you know it, you know it. You hate that you love it, admit it, admit it, admit it. You hate how it's written, you hate how we thuggin'. If you came to try and stop it, you buggin'. I paint pictures for the kids who had nothing. That shorty that got it, you thought he was bluffing. That rich kid that just needed his father, but his father a workaholic, so he talked to a bottle. I walk for the people, I got them. Everything I'm discussing is common. All this money is bringing is drama. All that this money is bringing is drama. Wifey opened up my back, put the battery in me. These people wanting my identity's flattering to me. Came in the league and my image was so clean cut. Then I messed up, got locked up and this shit sucks. But I f***ed up and I flexed up cause my check up. My McLaren is white with the gold trim, I'm so blessed up. You hate that you love it, you know it. Hate that you love it, admit it. They tryna hold my head under the water, I get it. But I let go and I grew gills to swim with the fishes. Bump the high road, I'm tryna play chicken. I hope they listening. I'm cooking up, it's so hot in this kitchen I'm in. The bed came out, then the head came out. The pressure's on, but I'm prepared to bring my head game out. Cause I've been working like a slave at my alma mater. I don't talk a lot about it, but I got a lot of problems I'ma solve. If you ain't ready for consequence, then don't get involved. Pop told me walk with your head up or they cut it off. It's blood in my eyes, I done seen the worst. You let it breathe and it spreads. That's how fire works, nigga. I'm standing on a million. I used to think that wings came with the feeling. Nah, nah. Cause I ain't dead, I survived shit. Wild shit, 20 on one, but I survived it. Mob shit, wonder why I'm wildin'. Veins popping out my neck, gotta keep my family smiling. Yeah. You hate that you love it, you know it, you know it. You hate that you love it, admit it. You hate how it's written, you hate how we dug it. If you came to try and stop me, you bugging. You hate that you love it, you know it. You hate that you love it, admit it. You best believe I'ma take me a knee for the anthem. This platform is OD, he a beast if you amp him. See, wifey badder than that Larry O'Brien. She dipped herself in the gold. Here they go with the sirens, my nigga. One time for the gifted individual. They nothing like I. So when they ask me for my size, reply, a boat is 6'5". Baboon, booty, shoe bottom. Like, who got him? Who's hotter than no pillar zone? Root for the shy, but the pillar's home, my nigga. Dame nice, but he nowhere near the throne, my nigga. How about y'all leave me alone? Y'all putting me in the zone. The haters gon' turn to love. I go Sylvester Stallone. You hate that you love it, you know it. You hate that you love it, admit it. You hate how I'm spitting. You hate it ain't written. You hate it, you hate it. You love it, you love it. You hate how we thugging, you know it. You hate how you love it, admit it. You hate how I'm spitting. You hate how we thugging. If you hate and came to stop it, you bugging. Pues ahí teníamos a Iman Shumpert. His History, ya os digo, muchos jugadores de la NBA han hecho sus cositas en el rap. Y ahora vamos con una joyita muy guapa, otro jugador de la NBA. Bueno, esta vez exjugador. Hablo ni más ni menos que de Shaquille O'Neal. También ha hecho sus pinitos como actor. Yo lo he visto en Niños Grandes 2 haciendo de policía, ¿eh? Buenísimo. Pues esto se lo voy a dedicar a mi hermanito Ercanio DJ, porque canta con un grupo que, aparte que a él le gustan los Vinna, también le gusta este grupo que va a sonar. Os dejo con Shaquille O'Neal, What's Up Dog, We Can We Rook, y canta con Fast Sneaking. Escúchenlo, los locos de Fast Sneaking. What's Up Dog, Can We Rook. Shaquille en Onda de Ral. Temazo. What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Cha-cha-cha-cha. What's up, huh? Ya hoop hoops. Ya my dukes up hot dukes. The two scoops are raising in the sun. Brother try to rally up, then daily dally for some room. Bird pecking, double decking, rubber necking in my tune. Check it out, yo. I smile like Groucho Marx. I make a joke, pokey pokey, slide by like egg yolk. Play me like a punk, like the penguin and the joker. Snooping in my biz like Tom and Roxy Roker. The bust the freaky, freaky, freaky way. The brothers with the Asian keys making cheese. What? And now we selling records overseas. Holy smoke, oops, your whole plan pooped up. Now you get kicks, enough licks, plus cooked up. Cause you can catch a quick drop. We're trying to take the stick spots and tick tock around the clock and shock while we lick shots. Woo! But goodness sakes, the stakes is high. I'm out. You out. ABC, ya. Bye. Carry Rock. What's up, Doc? Carry Rock. What's up, Doc? Carry Rock. What's up, Doc? Carry Rock. What's up, Doc? I thought I saw a pudding tat. What? I did the Humpty Dumpty Bash with Grumpy. Picking a Bisco Disco T. Come on, stop. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Like Pinocchio. Did it all underground, underground. Humpty Dumpty Camel. Hump nose. To play, they'll see. They'll suffer. Suck attach my mistletoe darts. No whiners. After the seven doors with stars. So after Pinocchio. So leaping leprechauns, began I'm pushing my pedal to the metal, working them up for the cocoa bosses, and I love my booty pebbles. So how need my partner? I start stuck, you mean up. So I ask Buck for when I'm in stuff, dropped off, bunny up. Oh, where is my mic one? Tell me, have you seen her? I stretch like a condom, it's not like a wiener. I'll score six, of course, six, I put the red tip. But before my intro, get a bit of dust on my jacket. So who is the nicest in your neighborhood? The rings are made of the Mary Crack, I'm swimming, Captain Crunch, very good. So rock, rock, rock, rock. This boom, rock. Chip four was coming again, give thanks and praise this to John. My lyrics are smooth like the head, yes, I'm Teddy. My tongue starts to tickin' like Speedy. Take off your band, your bag, your lips and bag, and run the whole lot. To shame, pussy cap, down that mic, cause you can rap. Cause I'm dip, dip, diving, so socializing. Clean out your ears, yes, and open up your eyes. And I kick like Bruce Lee, and I'm Jean-Claude Van Damme. So dunna, dunna, dunna, dunna, dunna, dunna, Batman. I hip, hip, hop, hop, don't, stop, stop. I'm harder than a pistol, coming up bigger than the chub rock. All types of difficult styles, yes, the chip stuck and kick 'em. I brrr, stick 'em, ha, ha, ha, stick 'em. Carry Rock. My grand slam, swinging things again and again. Golly, hot chewy, macho like Roscoe. Randy Sandwich, mammoth, swinging a ding-a-ling with damage. Crown race, now at when it's Norm Montego. Spanish like care for the non-two lingo. Next, a new hex commentator to stand aside, stringing them seeds like a bikini or panty line. Nuts, you might bust, but you can't even come right. Despite the stroking and hoping to pull in a peace pipe. Huff and puff, so what the f is happening? On the lyric, American spiritual, but everybody's rapping. Flip a new hit, catch back to the notch. Quick, never sit, concept with a tongue twist on my style. That's Brooke. While the fake raps, I push pounds, I flip mad scripts and hips. I hit. So bring the goya, oh boy, as I say, hasta mañana, trust and chewy, hunk and fooey, regular monster, tough stuff, can I rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? I'm the hooper, hyper, protective vibe, viper. When I'm out the hooping, yo, you better decipher. In other words, you better make a funky decision. Cause I'm gonna be a shack knife and cut you with precision. Forget Tony Danza, I'm the boss. When it comes to money, I'm like Dick the Boss. Now who's the first pick me? World is morning. Not a Christian Leitner, not a Lonzo Mourning. That's okay, not being braggadocious. Supercalifragilistic, shack is allidocious. I gotta go, I ain't no joke. Now I slam it, jam it, and make sure it's broke. What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Pendientes, felpas, cadenas, coleteros para todas las edades y colores. Combínalos como más te gusten. Sagittarius Accesorios. Sagittarius Accesorios. Venta online y envíos gratis por todo Málaga Centro. Síganos en Instagram como Sagittarius con 2T 2022. WhatsApp al 622 1566 64. 622 1566 64. Sagittarius Accesorios. Sagittarius Accesorios. Porque estar a la moda define tu personalidad. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Vamos a ver, aquello. Mi inglés no es de Oxford como el tuyo, mi inglés es de Harvard, es de Harvacete. ¿Dónde va con este pedazo de pronunciación que yo tengo, canío? Pues ahí teníamos a Shaquille O'Neal con What's Up Doc, Can We Rock, con los locos de Fast Nicken, guapísimo. Hay que decir que en la página de Onda Terral, www.ondaterral.com, hay una pestañita que es Chatea en Directo. Y ahí podéis escribir lo que os salga de las narices, que yo os lo digo. Por ejemplo, como no, aquello, que empieza el fin de con la Black Party del Mooker. ¡Vamos para allá! Pues claro que sí, hermano. Y ahora vamos con otra cosita muy guapa. Otra estrella de la NBA, Lonzo Ball, llamado Zo, de Lonzo, pues ha cogido el Lon, la ha quitado y, se llama Zo. Ahí está, más conocido como Zo. hizo el álbum Born to Ball y vamos a escuchar un temita de ese álbum. Se llama Gotta Get It. Y aquí, cómo no, en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Gotta get the paper, gotta get the cash, yeah. And I'm moving fast, hundreds on the dash, yeah. Gotta spend it up, gotta live it up. Throw your city up, count it in the front, duffels in the trunk. Gotta get the paper, gotta get the cash, yeah. And I'm moving fast, hundreds on the dash, yeah. Gotta spend it up, gotta live it up. Throw your city up, count it in the front, duffels in the trunk. See what I'm doing, I'm just living like my father taught me. You see me hooping, shoot the money right into my pockets. Too many profits, so much money, I can't use a wallet. So much green, can't stop it, so I bought it. Gucci snakes on all this, see lil' shawty calling. I ain't falling, want me cause I'm balling. Yeah, I speak a drawling, keep me coming cause I know they wanna. Your boy is such a problem, hit up Harvard, they can't solve it. Working on my game, I stay on point, and on my tools sharpened. Pistols get the popping, body beats, I put them in the coffin. Talking smacky off, I'm holding one that look like Tiger golfing. I ain't with the stalking, sorry baby, keep it walking. Know my statement, shocking, big deposit. Yeah, I'm bagging all it, get the green, I'm on it. So much green, I'd even reckon, stop it, killing my opponent. You don't want it, got the game cornered. Heat it while I'm scorching, running, gaming, passing torches. Dropping on my courses, got me focused, money, what's important. Gotta get the paper, gotta get the cash, yeah. And I'm moving fast, hundreds on the dash, yeah. Gotta spend it up, gotta live it up. Throw your city up, count it in the front, duffels in the trunk. Gotta get the paper, gotta get the cash, yeah. And I'm moving fast, hundreds on the dash, yeah. Gotta spend it up, gotta live it up. Throw your city up, count it in the front, duffels in the trunk. 20s, 50s, 100s running, know we love them all. 1-5-10s coming, can't forget the smalls. 1-2-3-B's trying to stack it tall. Money going wall to wall, trying to start it looking small. Gotta get the money, gotta get the cash, yeah. Throw it in the bag, don't look at the tag, yeah. I bet you remember me like Titans finna clash, yeah. Moving fast like Flash, yeah. Faster than the last, yeah. Don't look stupid, you know just how we do it. Boy, don't make me find you, just so I can lose it. Why you talking hard? No, you softer than a Q-tip. Why you talking like you proving you ain't do it? You just sounding foolish. New rapper, stop you yelling, you a bad influence. That's why it's up to me to speak and keep the game moving. We know what we doing, don't forget who brought the movement. Transition fluent, blue faces, yeah, the money cooling. Gotta get the paper, gotta get the cash, yeah. And I'm moving fast, hundreds on the dash, yeah. Gotta spend it up, gotta live it up. Throw your city up, count it in the front, duffels in the trunk. Gotta get the paper, gotta get the cash, yeah. And I'm moving fast, hundreds on the dash, yeah. Gotta spend it up, gotta live it up. Throw your city up, count it in the front, duffels in the trunk. ¡Claro que sí, Olga! ¡A tope! Ya os lo dije, tenemos un chat en directo en la página www.ondaterral.com y ahí podéis decir lo que queráis, que yo os lo digo. Hombre, no insultar tampoco, no me seáis de vuestro pueblo, ¿eh? Y nada, seguimos con más gente, con más deportistas. Ya os digo, casi todo es de la NBA. Y ahora pues han juntado dos buenos. Kevin Durant de los Brooklyn Nets, antiguamente eran los New Jersey Nets, se junta con LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, y grabaron este temazo. Está muy chulo, la verdad, está muy chulo. Vais a escuchar It Ain't Easy aquí en Onda Terral con mi inglés de los montes. I cut me, I bleed out, dedication, hard work, sacrifice, meditation. I meditate upon a goal that I'm trying to reach, grinding all day to the top and I ain't trying to sleep. Come and get me, I'm an animal, cutting through your brain like I'm... And now I'm grown up, I got a couple dollars on me. Spent the semester in school, I ain't no scholar, homie. Who with me? Who with me? Them dudes with me, shoot with me, pacing on your like Jamal Tinsley. I'ma lap twice before he get around. Relaxing in the seats of his Benz is how I get around. I got the money, but that's the root of all evil. I stay the same, but it's changing all the wrong people. Yeah, and every hater all the same. I'm feeling like the world is Skip Bayless and I'm LeBron James. Look, now I got a body full of tattoos. Everybody saying I'm changing, that is not true. Same dude that you met a couple years ago. Talk to the heart and you can see past the visual. Look, sticking to the game and I ain't out of bounds. Merlin on my back and I can carry it when I'm out of town. Town. I say Merlin on my back and I can carry it when I'm out of town. I'm on, but put the world on my back, cause I'm that strong. Long journey I've been on from the very start. No way I die off with this iron heart. No chance to make it out, that's what they said. But look at me, I'm here, boss of the spread. From 602 to 747, I miss you, Grandma Frida. R.I.P. in heaven. Say what you want by me, but leave a family loan. Or call the goons up and have them freshen up your chromes. I love my goons, they my pin my mind. Cause they've been down with King James from the very start. Single parent, just mom, dad gone. It's all good, pops, you made a kid strong. Ain't no way you can stop a kid. Mama knew was a star from the baby bib. I had to make it out, no other option. Now ain't nothing in the world, that I ain't copping. Yo, y'all already know what it is. Now let me just spread my wings while y'all listen to the voice of this hook sing. You think that it's easy? Real, you know how we do it, baby. Sometimes we think, sometimes I think, lucky me or lucky we. From something to nothing, but we got it all. Pasamos a otro jugador de la otro exjugador de la NBA, en este caso de Los Ángeles Lakers también, se llama Ron Artest, que luego se ha cambiado un par de veces el nombre, y ahí tienes un temazo muy guapo, cantando también en español, por ahí. Go Loco, escúchenlo, cómo no, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Ron Artest y su Go Loco. When I step up in the place, go loco. When I step up in the spot, go loco. Everybody give me space, go loco. Go loco, go loco. Spit in the face of them popos. I be riding slow with that fofo. Me and B real in a lolo. Every day we're like folk. These coast shopping at Soho. What's the matter with that logo? Trick, you know that ain't polo. Me and Ron moved up to Chantan. Party on the hills and the pom-poms. Laker dancers with amazing. They'll take their chances with their favorite rappers. I see a that might be mine. Hair done, toes, nice design. She asks if I'm really that rich. Flat black ghost and I'm killing that. When I step up in the place, go loco. When I step up in the spot, go loco. Go loco. Temazo. We just can't stop. Go Loco. Cuatro. I was in a spot with all my locos, popping bottles, going loco. Party so hard that my eyes are rojo. Get dinero, party every night. Let's have fun and we ain't gotta start a fight. Homies on my right, honeys on my left. Go ahead and do your dance till you're running out of breath. Let me get space. Let's go loco to the rhythm of the bass. So many pretty women in my face, all up on me when I step up in the place. Crazy, loco, psycho, wow. Speakers bumping, that's my sound. Just like a 6'4", up and down. Turn that music up, go loud. When I step up in the place, go loco. When I step up in the spot, go loco. Everybody give me space, go loco. And we just can't stop, go loco. Insane in the membrane. I pop speakers in the party like champagne. Ain't a damn thing you can do about it. Shut your mouth, go home, tell your crew about it. We get the party cracking, you lacking a great racket. I pack a hot verse, put you in a straight jacket. I'm a boss trick, spitting raw. Cause a commotion, start up a marsh pit. I get loco, just a poco. Making money like iced tea and cocoa. No promo, see me in the lolo. Freeze frame now, watch me in slow-mo. I got mojo, step into the dojo. We pack a party while yours is a no-show. Hit him with the flow, I'm a original. Here to let you know I'm invincible. Situation critical. If you know me, you know that I'm down. Ahí tenías a B-Rip de los Cypress Hill. Go loco. Go loco. Go, go, vámonos. Mama, let me smack that ass like dominoes. Bend over and touch your toes. We ain't gotta leave, cause this shit goes. I pop the speakers, you rock the sneakers. We flow it bad, bad. Bass keep it pumping, we keep it jumping. Let's do it all night. Mundo loco, alcohol en el coco. Having a blast, getting blasted off that romo. Dominican Joel, el ritmo lo traigo yo. If you didn't know, it's a chance to dance to the flow. Out of control, yes, that's the situation. Mommy looking so flashes in my imagination. Me, her girlfriend getting crazy. After this, hop in the ride, come on, baby. I got them 28 on a caddy. We have all them girls acting naughty. And they, not for you, I'm sorry. Let's get crazy and get this party started. When I step up in the place, go loco. When I step up in the spot, como todo el mundo. Go loco. Go loco. Go loco. Pues temazo de Ron Artes, Go Loco, cantando en español, colaborando mucha gente, entre ellos B-Real de los Cypress. ¡Guau! ¡Guapísimo! Y ahora pasamos de un jugador de la NBA, pasamos a un jugador de béisbol, jugador dominicano de los Tigres de Detroit, llamado Ronnie Rodríguez, más conocido en el mundo del rap como El Felino, que también ha hecho sus cositas guapas. Y lo que voy a escuchar es Vivencia de la Vida Real. Así que os dejo ahora con El Felino, muy guapo, Vivencias de la Vida Real. Ya, ya, Vivencias de la Vida Real. Que presume, te diré de qué carece. Las apariencias engañan, por eso es que engaño a veces. Aquí nadie tiene nada, ni lo que te pertenece, porque te lo quitó un menor que apenas tiene 13. Maggi, ¿de qué tú quieres que te hable? De que me crié con mi madre y que en mi casa no hubo cable. Que el papel colmado era el papel desechable. Esa fue mi juventud, una juventud inolvidable. Tenía que estar acostado a las 7, las 8 y pico. Cuando no aparecía cena, pan de agua con Tampico. Esa fue la juventud de pobre, nunca de rico. Aunque ahora a mi alrededor lo pinte todo bonito. Creo que soy un psicópata por todo lo que me pasa. Porque nadie me busca, me besa y me abraza. Mi familia no me quiere, me botaron de la la casa. Mi mamá yo no le importo, solo quiere leer la taza. Y tengo 15 años que a mi papá no lo veo. No me gustaba la escuela ni salía al recreo. Quiero aferrarme a la calle, vivir de el jangueo. Y a cualquiera que se pase en la calle bajar el dedo. Ya no me siento solo, fumo y bebo ron. Me siento el último Jordan, la vara del callejón. Donde yo llego se siente el calentón, con los verdaderos tigres y el pistolón. Ya controlo un combo de 15 que hace lo que yo quiera. Va a quitarte celular, ropa, tenis, la cartera. Yo no pienso poncharme en el círculo de espera. Y en el barrio me esperan con el boss, la cartelera. Yo cuando estoy solo en mi habitación ya lloro. Solo de pensar en la persona que iba añoro. Venirle nada a tenerlo todo. Dame la bendición, papá, yo te lo imploro. Cuando estoy solo en mi habitación yo lloro. Solo de pensar en la persona que iba añoro. Venirle nada a tenerlo todo. Dame la bendición, papá, yo te lo imploro. Me creía ser grande en este mundo tan pequeño. Mientras la arrogancia se arropaba con mi sueño. A nada le ponía empeño, de todo quería serme dueño. Ahora no tengo nada y lo que tengo hasta lo empeño. Mi familia se avergüenza en la forma que vivo. Solo le pido a Dios que me saque de este castigo. A veces le pregunto que por qué que sigo vivo. Si a todo lo positivo le miro lo negativo. Cuando estoy solo en mi habitación yo lloro. Solo de pensar en la persona que yo añoro. Venirle nada a tenerlo todo. Dame la bendición, papá, yo te lo imploro. Cuando estoy solo en mi habitación yo lloro. Solo de pensar en la persona que yo añoro. Venirle nada a tenerlo todo. Dame la bendición, papá, yo te lo imploro. Te lo imploro. Yo te lo imploro. Por los cuales muchos jóvenes de Latinoamérica son marginados en su entorno por la falta de educación y pobreza. Yo soy el felino Jerry, el sonido perfecto. Mundito Hard Class, el régimen, Adam O'Neill, Jeffrey Graff, Ángel Beto, la sinfonía. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, Pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola. Yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Déjame que te cuente algo. Si estás pensando en celebrar un cumpleaños, una comunión, una boda o cualquier evento que se te ocurra, Los Toscales Carratraca es tu lugar. Búscanos en redes sociales, @lostoscales.carratraca, y verás los eventos y actividades que hemos preparado para ti. O simplemente ven a visitarnos para tomarte algo y escuchar un concierto en nuestra terraza bar polivalente. Estamos en la calle Glorieta sin número, junto a la Plaza de Toros del Pueblo. Los Toscales Carratraca. Siéntete especial en un lugar con encanto. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Homasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Homasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. Te esperamos. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. los mejores DJs y animadores, los mejores equipos de sonido e iluminación, proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJ's Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pues escuchando lo de la pizzería, me ha entrado mucha hambre, así que todo el mundo ahí a la pizzería Frascati, ¿eh? Buah, se come de lujo seguro, vamos. Tendremos que ir, claro que sí, hombre. Pues nada, seguimos. Y ahora de lo que hemos escuchado del jugador de béisbol, Ronnie Rodríguez, o el felino, vamos a pasar al atletismo. Este chaval compite en salto de longitud y en triple salto. Y hablo de Will Clay. Y su temazo, muy huevo también, se llama Bend the Corner. Así que aquí, escúchalo en Onda Terral. ¿Dónde si no? Vuestra radio favorita. Con su Bend the Corner, también tenemos aquí en España cosita guapa. Viene de Barcelona, es un púgil del peso super welter. Isaac Real es su nombre, más conocido en el mundo del rap como Chaka. Tiene un grupo que se llama Rosa Rosario y en este tema canta con Chota, Conexión Sevilla, hermano de Tote King o Tote y Joker Feller. Y lo que voy a escuchar es otro tema muy guapo, se llama Disturbio. Y aquí os dejo Rosa Rosario, Chota, Joker Feller. De tener un orgasmo, tengo tantas ganas de un perro de gramo, tengo tantas ganas de ver llover LSD, pa' saber que poli va de paisano. Nadie sabe que sabe, la muerte sabe. Las leyes del hombre te envían fuera de la nave. El hombre del tiempo te envía lluvias torrenciales. Podría enviar paquetes con billetes mensuales. Asume yo que tú huyes. Me darán un disco de platino por visitas en YouTube. Son tus ganas originales, siempre gana mi chavacana fama. Esta flama de Sevilla hospitales me aclaman. Tu pose vale pa' sin entonces. Los hermanos Cohen grabarían tu muerte 100 veces. Soy un golfo golfa, entonces ¿quién es mejor? Si todo el mundo quiere lo que quiera hasta que sale el sol. Disturbio, disturbio, existen ya. Hay carteles del Partido Popular en suburbios. Yo ya sabía que el policía que me pegó se moriría pronto por un tumor. Rosa Rosario es tu flow. Vengo del infierno, allí no te conocen. Yo voy a follar tu disco hasta cambiarle el puto nombre. ¿Qué estáis hablando de mí? Yo soy el super en sí. Intriga, quizás saque a tus amigas en mi videoclip. Arden contenedores, un mar de escritores. La rabia arrasa hasta que vuelan extintores. ¿No te gusta lo que hago? Lo siento, te jodes. Nunca miento pa' que guste mis canciones. Ciudadanos enfadados, no tienen consuelo, fríos como el hielo, bancos arrancan del suelo, vuelo a humo del fuego en las calles esparcido. El que antes era un frutero, ahora mismo es un bandido. Se mueven furgonetas, autobuses se queman entre fuego y metralletas. Secretas, sirenas, barras de hierro en locales, empuñan chavales. Colisión de tráfico, persianas, abollas de bares. Embotellamiento en el centro de la ciudad. Pregunta cómo sale así esa agresividad. Es el sentimiento de maldad sin piedad. ¿Cómo? Como un coche entero se convierte en la mitad. Se sube gente encima, pipea a la vecina. En el metro un conductor le revienta la cabina. Un caos, una mina asesina, razas que chillan. Vallas amarillas que se llevan las sombrillas de terraza. Gritos, mujeres en ventanas, grafiteros bombardean. Los cristales entre llamas, antorchas, hoteles de cristal. Nuestras piedras abren brechas a la policía local. Disturbios. El rap me lo enseñó, por eso entreno duro. Disturbios. Yo suelo pasar desapercibido. Nunca miento pa' que guste mis canciones. De Sevilla pita le aclama. Y en mi ciudad machacamos el rap, fumamos hash. Construyen el metro, siguen la gota a otros. Consiguen pa' fumar más. Cotizan más las palizas pa' robar telepizza que enchufa una de grifas. No me tangan, voy haciendo zigzag. En Palma la noche con palmas, fumando al bal, al alba, al mercado, el goterón de la falda. La carpa del after. Allí mandé a todos los ganchos de hospitaleta que arranca. Aquellas noches de charla con la calle las tomé con calma. Saltan alarmas, parten cristales, venden gramos, disparan armas. Vale, tu equipo desarma. Los fines cuando atracan banco y arrastran al hijo en lancha. Humea, está bueno, me voy a quedar loco. Todo roto del coco, puta, solo por poco. El rap me lo enseñó, por eso entreno duro. Tu nariz se partió por chulo, vacilón. Se te manchó el turulo, más de la cuenta. Más de la cuenta de biche, te comiste todo el cash por despiche. La vida es un chiste, busca chuchas con sonrisa triste. Otros hacen trenes los findes, le dan vuelta al grinde. Quema coches de chivato, otros rompen tratos. Yo no empato, machaco tu puto rap de contrato. Con este estilo distinto, el underground de los disturbios flacos. Pinto un taco bien, expulso el humo y brindo. Cuando me pague el piso estaré muerto. ¿Quién quiere mi herencia? El graffiti está de moda, pero el hip hop está en venta. Si petan aviones, no hay soluciones. Hacíamos tags con Khomeinis hechos con tampones. No me gusta el rap de club. Pillo el bus cuando no hay luz. Sale la maldad de la juventud. Zombies enfermos, junkies. La droga es pa' vendérsela a los tontos. Y hace dinero. No me fío ni de mi sombra. Me pincharon en el estómago, con las manos no podían. Me gusta más la niña Pastori que la Beyoncé. Opérate el cerebro, porque tus tetas no me convencen. Antidisturbio enfrente, de mí no te fíes. Yo si soy un pirómano, es porque quemo la Renfe. Así me divierto, el fin de desconecto. Y veo a Albert Huracán, el experto. Sacar gatos muertos en sus directos, no. Paro en parques, porque hay muchos chivatos. Cierra la boca ya, deja de hablar o te la acoso. Aquí el bueno le da el palo al chico malo. Vacilón, hay mucho tonto charlatán. Cabe así saber, maricón. Esto va por ti. ti. Tú, ¿de qué me conoces? Yo no pierdo el tiempo hablando de lo que no sé. Si hay mil como tú perdonándome la vida en cada esquina y ni les miro yo, suelo pasar desapercibido. El rap me lo enseñó, por eso entreno duro, duro. Suelo pasar desapercibido. Nunca miento pa' que guste mis canciones. Y ahora pasamos a otra estrella de la NBA que falleció desgraciadamente en un accidente de helicóptero junto a su hija. Sí, hablo de Kobe Bryant o Kobe Bryant. Y la canción se llama K-O-B-E. Canta con Tyra Banks. Y esto hay que dedicárselo a Ares Soto, que me está escuchando. Un besito, guapo. Esta va para ti. Kobe Bryant, Tyra Banks, K-O-B-E. Escúchelo aquí en Onda Terral. Kobe, how many girls have said I love you? Not like I love you, Kobe, like a fan, but like for real, like baby, marry me. I love you. How many? Silly. De mazo. Flawless. Come on. Right. Yo. Yo. Just like this. What I live for? Basketball, beats and bras. From Italy to the US, yes, it's raw. I'm in search for the one that make my wealth feel poor. Who can ignore the spotlight life of glamour? Am I done for? Have I found the ore? Should I search still? There's plenty of women with sex appeal when it's filled. Can they complete the package? All I date is actresses to play it safe to them. My money ain't bait, but I must take risks to find a honey that's legit. Whether she push a bucket or six bucks with some mad chips. Out on her own or live out of mom's and pop's home. Rocks top fashion, Adidas attire or Timbos. I don't know, yo, these women come and go like the wind they blow. How do I know it's you for sure? Will God talk to me, give me a signal? But until then, all my ears hear the steady flow. Come on. K-O-B-E, I love you, and I think you are verified. If you give me one chance, I promise to love you and be with you forevermore. K-O-B-E, I love you, and I think you are verified. If you give me one chance, I promise to love you and be with you forevermore. Check this out, though. Real love lasts. Now, do you love me or my cash? My name, fame, drop top, Benz with a wooden dash. You know my stash. Withdraw G cash, platinum, US Express. No paper cash. Spend it all now. Our kids still be rich cash. If it's half stocks and bonds, laugh when it crash. Are you the type to brag when jewels you flash? Type tight with your X-Man to push his jack. Type that love no scrubs, her pigeons ain't got mad. Type that can't stand a woman with her own cash. You know, like lying, but claim she ain't rap. Type to get loud in public, refrain my hand from a slap. No time for y'all, too busy for y'all. Plenty of dimes turn me on, then turn me off. Try and show off, get lost, grow up. Real women, roll up, let yourself go. If you feel this, let me know, come on. Pasamos a otra estrella de los Portland Trail Blazers, Dame Dollar o Damian Lillard, pero Dame Dollar es el apodo de hip hop. Y os voy a dejar con una cosita muy guapa y con esto y un bizcocho el próximo viernes a las 8. Ya sabéis, en Onda Terral, la radio malagueña, para todo el mundo, seáis buenos. Abrazo para ellos, besito para ellas y nos vemos la semanita que viene. Os dejo con Dame Dollar. Run it up. Escúchenlo, guapo. I'ma get the squad and we gon' run it up. All of this this hustle, man, and this is love. They was hating on me, now it's all love. All of this is hustle, man, and this is love. We was going hard, now we came up. All of this is hustle, man, and this is love. Hey, all of this is hustle. Y'all about to make it where I gotta show my muscle. When I'm getting to it, girl, it's easier to love you. Tried to give me scraps, I made them pieces to the puzzle. I grind. Ain't no secret, money on my mind. Sit at my table, then you want my time. And I don't play that, I'm stunting for the payback. I'm from a Golden State at, but Portland where I lay at. I'm the daddy, Mac, Mac, daddy, with Hooper rapping. Y'all be on your crisscross, hustling backwards. All this game I'm giving is probably gonna be a caption. When the lights and camera off, I'ma still be by that action. Hey, run it up, hey, run it up. Hey, I'ma get the check and I'ma run it up. Hey, I'ma get the squad and we gon' run it up. Hey, all of this is hustle, man, that this is love. Hey, run it up, run it up. I'ma get the check and I'ma run it up. I'ma get the squad and we gon' run it up. All of this is hustle, man, and this is love. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder? ¡No!